Bien, Nora, te queríamos preguntar respecto de la incorporación de varones en lo que es el movimiento feminista, en lo que son nuestras luchas. Hemos visto en los encuentros de mujeres también que siempre se hace ahí una mención a, bueno, cómo, qué pasa con los varones y los compañeros varones, ¿no? ¿Se meten, no se meten? Yo tengo posición tomada y soy fiel, por lo menos en esto, hasta En este ahora a tu campo. posición, soy fiel a los principios. No, es un encuentro de mujeres. Y a mí me parece que los varones, que no los, ni los descarto ni los excluyo de nuestras luchas, ellos tienen que organizarse para poder renunciar a los privilegios del patriarcado. No, la nuestra es una lucha muy larga, histórica, y nos hemos organizado para esto, para luchar contra el patriarcado y el capitalismo, que son las formas más opresivas en nuestra historia contemporánea, ¿no es cierto? Bajo diferentes modalidades que ha ido adoptando cada una de esas estructuras. Pienso que la participación de los varones no está buena porque nosotras estamos tratando de organizarnos para salir de la dominación y la opresión. Y ellos, y con esto no hago una generalización absoluta, yo sé y como todas sabemos que hay varones que no son patriarcales, pero todos los varones son hijos sanos del patriarcado en el sentido de que, bueno, es una estructura que les ha dado poder desde hace años en la historia. Entonces me parece que está bueno que piensen en formas organizativas y herramientas para ellos mismos despojarse de los privilegios. Sabemos históricamente que casi nadie renuncia a los privilegios. Claro, es muy Entonces, difícil. por eso Cuesta también mucho. yo no conozco ningún movimiento histórico donde alguien se despoje así, deje sus privilegios. En todo caso, en las revoluciones, por ejemplo, cuando vos no pertenecés a la clase trabajadora o a los sectores más oprimidos, lo que haces es todo un trabajo de conciencia, de cambio de conciencia, que es un cambio de prácticas, porque la conciencia no es algo que yo digo que cambié, ¿sí? Exacto, sí, es el ejercicio de una práctica. Exactamente. Entonces me parece que ellos lo pueden hacer, pero que esto es un terreno nuestro. No todas las mujeres que participamos desde el inicio o ahora son feministas, al feminismo se llega, no se nace siéndose feminista. Es un Entonces camino. es un camino y esta es una experiencia gestada por nosotras con fines objetivos clarísimos, que es ir minando esa cadena de opresiones en las que está envuelta prácticamente la vida de todas nosotras mujeres. Esa es mi postura. Sí se decidió que, por ejemplo, trans mujeres, que son mujeres, sí puedan participar. Eso quedó establecido y claramente en alguno de los encuentros, porque siempre hay lugar para la discusión. Y además porque muchas de estas presiones o reclamos o planteos han venido fundamentalmente de grupos organizados, partidos de izquierda, que, bueno, también tienen por ahí, han tenido una lógica en la que pensaban que no era necesario antes el feminismo, porque si vos estás por la transformación social y política y demás, a eso se llegaba casi por Defecto, por defecto. Sí, Claro. y no No es es por así. Y la osmosis. historia nos ha Claro. demostrado que no es así hoy, creo que con muchísima más claridad, y esto se ha visto en los últimos meses en la Argentina. En ninguna expresión pública nosotras impedimos o prohibimos que participen los compañeros, para nada, en ninguna marcha, por el aborto, pero las protagonizamos mujeres. Y el Encuentro Nacional sigue siendo una expresión única de mujeres De mujeres. que deciden organizarse. Y es la base del cambio, la organización. Entonces, yo sigo pensando que está bueno que nosotras sigamos siendo mujeres. Yo lo único que querría decir a las compañeras y a todas las personas que nos están escuchando es que vayan, porque una cosa es contarla y otra cosa es vivirla, uh-huh. y que todas podemos ir, uh-huh. las jóvenes, las viejas, las que tienen estudio, las que no tienen estudio, porque es que se desata una fuerza ahí que te impulsa a hacer un cambio en tu vida, uh-huh. en tu vida y en la de tu grupo. Nosotras somos, no podríamos vivir sin otras personas alrededor, ¿no es cierto? Con otras personas, con otras mujeres, con otros varones. Es muy potente. Ajá. Entonces yo las invito, y a las que van por primera vez, a las mujeres de los barrios, a las que están dando clases en la universidad, en los terciarios, en la secundaria, a los y las estudiantes, porque ir implica meterle un cambio a tu vida fundamental, y cuando digo cambio lo digo en un sentido no en manoseado. En el sentido exacto, no, sí, en el, sí, sentido, en el mejor sentido de la palabra, sí, en el que profundo, lo tiene. Claro. Sí, porque tenemos que dejar de lado tantas cosas que nos siguen oprimiendo sin que nos demos cuenta, uh-huh. y ese es el lugar. Sí. Y la forma, ahí no importa nada, que tenés, que no tenés, quién sos, quién no sos. Ahí no hay nombres, no hay apellidos, no hay títulos, no es un congreso. Hay el ser mujer, digamos. Okay. Es ir motivada por algo personal que necesariamente te vas a dar cuenta que es político, uh-huh. e ir también para que como sociedad podamos transformarnos, ¿no? Porque el rumbo que tenemos tomado, quizá no nosotras, ¿no? Pero nos va a matar. Va a seguir matando mujeres, sí. pero también va a eliminar al pueblo, ¿no?